Oye, tengo una jevita bien rica, pero malcria como ella sola, Cristina. Tengo una jevita que se llama Cristina, está rica, bien chula, luce bien fina, siempre apretada como en la de sardina. Esto no es tembleque ni tampoco gelatina, siente el boom, boom. Cuando la titera camina, pasa por el bloque y retumba la esquina, deja zona de desastre como Katrina, super mega exagerada. Que le fascinan los pares, la oda, todo lo que está en la moda. Lunes, miel sin boda, licor con soda. Esa Cristina sí que está en toda, pero no puedo, mamá. Prime como una china mandarina, en su combo la que domina, bumper con bumper las extermina, y le ha brincado un marido a todita las vecinas, famosa en Copella, Torrey, en Cataño, Bayamón, en Ponce y en Carolina, siguió los pasos de su madrina, y ahora es más loca que las gallinas. Yo soy la tipa que te pone loco, que te rompe el coco y te pone a gozar. Le gusta en la cocina, en el sofá, en el techo por detrás, el bonete y en la marquesina. Ay, deja que te cuente lo que está Cristina. Se arrebata y canta como golondrina. Ay, deja que te cuente lo que está. Tú es la bocina solita, pero el que se lamba lo asesina. Como Cristina, te tengo que dejar, pero no puedo. Siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. Cristina, te tengo que dejar, pero no puedo. Siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. Vendo la fruta de todos los sabores, traigo la papaya que te gusta a ti. Mete la banana en mi licuadora, que este batidito te va a hacer feliz. Chupa suavecito, no te suba el azúcar, tómalo todito, no te vas a arrepentir. Más para darte fruta, y si no la pruebas tú te vas a arrepentir. Combinen aspirina, codeína, insulina, cocaína, heroína, Juanito el que camina, nicotina, anfetamina, pólvora de carabina, vitamina, todo lo que termina en ina. Óyeme, socio, ¿qué tú opinas? Yo le hago cosquilla y de la risa se orina. ¡Cuidado! Yo soy la tipa que te pone loco, que te rompe el coco y te pone a gozar. Le gusta en la cocina, en el sofá, en el techo por detrás, el bonete, el carro y en la marquesina. ¡Ay, deja que te cuente lo que está Cristina! Se arrebata. Solita, pero el que se lamba lo asesina. Cristina, te tengo que dejar, pero no puedo. Siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. Cristina, te tengo que dejar, pero no puedo. Siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. Ya